influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Para poder hablar de la influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales, se retomarán algunos argumentos teóricos para poder entender la importancia de estas en nuestra era y entonces entender su influencia. Eduardo A. Visser, en su texto La trama invisible de la vida social, nos dice: las nuevas tecnologías modifican las realidades humanas. Gracias a las nuevas tecnologías existen nuevos medios de producción, nuevos discursos, nuevas artes y además nuevos saberes asociados a conocimientos aplicados. Las nuevas tecnologías reconfiguran las coordenadas de tiempo y espacio, un tiempo continuo y eternamente presente, y un espacio construido por las propias operaciones de las tecnologías. Las transformaciones tecnológicas, motorizadas por la globalización exponencial de las estructuras de producción y los mercados de consumo, tienden a expresarse como crisis estructurales. La íntima asociación entre tecnología y economía genera tendencias irreversibles de cambio estructural más que coyuntural, augurando la presencia inminente de procesos de aguda bifurcación tanto a niveles locales como globales. Las nuevas tecnologías representan una gran importancia dentro del área de los medios audiovisuales, considerando que conforme se avanza tecnológicamente, que es a pasos agigantados, los medios tienen la obligación de ir a la par para lograr competitividad y efectividad. Cuando estos medios marcan un retraso tecnológicamente hablando, los niveles de audiencia bajan bruscamente. Un medio no se puede fiar de la credibilidad o importancia que ha obtenido en el tiempo transcurrido como un medio tradicional, ya que el público o audiencia busca algo más que estar informado. Un medio que utiliza las herramientas tecnológicas como redes sociales o páginas web que permiten la opinión de su lector o seguidor gana más audiencia, es más efectivo. La información ya no llega por los recursos tradicionales. El mismo espectador contribuye a la formación del contenido, o al menos espera una retroalimentación. Un ejemplo de la falta de capacidad de utilización de las nuevas tecnologías es el siguiente. TMZ, un portal en internet, ganó la nota de la muerte de Michael Jackson, incluso a la cadena más importante de noticias, CNN. Esto evidenció la carencia de la capacidad para manejarse en la nueva era digital que acatarse a los cánones tradicionales. La publicación en este sitio se debió a su competencia en el mercado en la red, a la eficacia de su desempeño en la misma y al respeto de la noticia en tiempo real, en el momento. Y a pesar de que causa controversia el no esperar comprobar la nota, simplemente da ventaja sobre otras cadenas. La difusión de la nota de la muerte del rey del pop en las redes sociales fue completamente rápida, gracias a los usuarios. Fue puesta en el centro de las conversaciones. También rompe con una era, es decir, la muerte de Michael Jackson marcó un hito en la forma de cubrir noticias. Después de que CNN se dio cuenta de su incompetencia, de que tenía que ponerse al tanto para lograr la nota, tomó cartas en el asunto. Durante el memorial, CNN, como otros medios, cubrió el acontecimiento. La diferencia fue que hizo un convenio con Facebook y los usuarios pudieron hacer comentarios e interactuar, lo que puso a CNN otra vez a la vanguardia. La gente está apagando la tele y deja de comprar periódicos porque no están al paso que van los avances digitales. La gente está aburrida de ver sus programas o películas favoritas con interrupciones de publicidad mal hechas. Si ven televisión, es para ver programas o series exclusivas, pero prefieren comprarlas pirata o bajarlas de la red sin ningún costo. Los periódicos no están innovando para las nuevas generaciones. Prefieren localizar la nota más interesante, la que más les llame la atención, sin ningún costo. Y además, les permite hacer otras cosas al mismo tiempo.